Especial para marcha. Vamos a hacer en el día de hoy una radio abierta en la puerta de Action Line, el edificio Viamonte 560, por el despido discriminatorio de una compañera que sufrió la persecución y la discriminación por ser paraguaya, junto a 100 compañeros que trabajan en el edificio, que venían sufriendo muchas presiones y demás, se empezaron a organizar y frente a eso la empresa Action Line, un call center que trabaja para muchas empresas como Telefónica, Disco, Jumbo, Visa, la empresa decidió desvincular a la compañera hace 3 semanas, entonces los trabajadores nos organizamos frente a eso y frente al maltrato que sufrimos y vamos a hacer una radio abierta en la puerta en repudio a esta actitud discriminatoria de la empresa.